Llévame a casa. ¿No ves las cosas? Están mejor ahí. Están mejor en casa. Ahí es donde mejor voy a estar. Y si después que voy, ya no sé quererme, y si las cosas me superan, bebé, ahí no más desangro de nuevo, no dejes que me pierda de nuevo. Me pierda de nuevo.